Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Comentanos un poquito cómo surge esta actividad sobre la base de que se organizan para hablar estos temas, en el marco de qué en realidad. Bueno, lo primero es que bueno, formamos parte de una cátedra libre dentro de lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis. Bien. Una cátedra libre es una cátedra no formal, que no dicta materias, que no forma parte de promedios, sino que trabaja temas de interés general y que bueno, analiza desde una perspectiva tal vez diferente a las cátedras habituales. Está bien. Es una cátedra que está formada hace unos 6-7 meses con reconocimiento de la universidad y entonces venimos desarrollando distintas actividades. Al grupo al que pertenezco nos da la impresión de que hay múltiples miradas que no se analizan en los ámbitos académicos ni posacadémico. Por eso nos parece como interesante poder plantear unas miradas, nosotros las llamamos contrahegemónicas, a las hegemonías imperantes hoy en la vida que nos circunda, qué sé yo, hoy el complejo fármaco-industrial que nosotros denominamos, que es el que viene condicionando la práctica de la gran mayoría de los profesionales del equipo de salud, es una práctica hegemónica y nosotros nos posicionamos entonces en prácticas contrahegemónicas, que lo que pretendemos es llevar adelante el análisis colectivo de las situaciones de salud. Bien. Por ello, mañana, bueno, hacemos una actividad con distintos actores sociales, como son sindicatos, organizaciones, trabajadores de la economía social y solidaria, analizando en este conversatorio que vos nombrabas dos principios que son el derecho a la salud por un lado, el derecho al trabajo por otro, en el análisis de estos tiempos neoliberales que estamos transitando y que se han agudizado en los últimos años con este gobierno nacional que viene haciendo destrozo en el tejido social. Así es. Tal cual. Así es. Bien, en torno a esto, las personas que participan van a estar contando su experiencia sobre estos ejes, ¿verdad? La idea es una cuestión, una mirada teórico-práctica, si no entiendo mal, en torno a estos ejes que vos comentabas. Claro, sí, a ver, la idea es que no podemos separar qué nos viene ocurriendo con la salud y con la enfermedad si no analizamos las políticas sociales y las formas de relacionarnos y de producción de la economía global que se viene dando. ¿Sí? Cuando uno mira hoy y encuentra que importa muy poco la vida de las personas porque se les fumiga con venenos para mejorar la rentabilidad del campo, sin importar después todas las complicaciones que esto trae, es uno de los ejes a analizar. Y si nosotros no asumimos, ¿no?, la defensa de la vida, la defensa de una forma de relación diferente, una forma de producir diferente, estamos condenando a las futuras generaciones a vivir en condiciones de no salud. Y esto es un poco, y esto sale del encuentro de varios actores sociales. No puede el sector salud resolver los problemas de salud, porque los problemas de salud no son del sector salud, son del sector social. Y entonces desde ahí es la necesidad de encontrarnos con otros actores y entre todos discutir cuáles son las problemáticas que nos atraviesan, ¿sí?, a todas y todos en estos momentos. Por eso nos parece importante, ¿no? Hay un nexo común en la vida de las personas que tiene que ver con la forma de trabajo. Por eso mañana nos encontramos con trabajadores formales y con trabajadores de la economía social y solidaria para discutir, hacer una mesa, conversar con estudiantes de distintas carreras y empezar a ver escenarios que intencionalmente están invisibilizados. Qué bueno, qué interesante. Para quienes no transitan la universidad o cómo hacemos para llegar, cómo participa una persona de una cátedra libre o de una clase que se organiza desde una cátedra libre. Mira, hoy por una cuestión de facilidad de espacio, hacemos la actividad mañana en el aula 34. En la universidad, en el cuarto bloque, a las 6 de la tarde, hasta las 8 aproximadamente. Bien. La idea es que después, con los espacios, vamos a tener que transitarlo en los escenarios sociales. Y esta también es una visión de la Cátedra Libre al futuro. Para nosotros, los verdaderos protagonistas son los pueblos. Y ahí es donde está la verdadera sabiduría. Por eso no pasa por las cátedras, sino pasa por las organizaciones. Por eso es que estas cátedras libres no son cátedras formales, no están con un docente que tiene que presentar su currículum, acreditar años y años de experiencia y de saber, sino son los actores sociales los que para nosotros son los verdaderos actores, los verdaderos docentes. Por eso, mañana, como una actividad que empezamos, la empezamos acá, pero las próximas las iremos transitando en todos los escenarios, bueno, que podamos ir, ¿sí? Qué bueno. Entonces está hecha la invitación para que la Cátedra Libre se venga acá al Salón del Búho, donde está la bulla, que tenemos un salón ahí más que lindo. Seguramente ahí podremos sentarnos a organizar y tener como la posibilidad de que también estos espacios sean transitados como por los vecinos, las vecinas y compartiendo saberes, como decías vos, y conocimiento. Sí, para nosotros es fundamental esto, ¿sí? Porque ahí está donde está realmente el proceso de cambio. Bueno. Así que, nada, la cátedra tiene actividades como para ir pensándolas, algunas están más diseñadas que otras. Por ejemplo, el jueves 30 vamos a hacer la proyección de la película El Camino de Santiago, una película de Tristan Bauer que habla, bueno, de estos temas de actualidad, sí. La desaparición de personas, la desaparición de un militante social, que también tiene que ver con lo que estamos hablando mañana, porque si uno camina la historia de Santiago y ve en qué lugar se estaban llevando los reclamos, sobre qué estamos hablando, tiene una conexión directa con lo que vamos a estar trabajando mañana. Por eso es que el rol este de la Cátedra Libre, bueno, es un espacio para ir transitando. Qué bueno. Bueno, Daniel, la verdad que agradecemos el contacto, también la iniciativa. Es muy interesante lo que nos estás contando para quienes transitamos la militancia barrial, popular, comunitaria. Es interesante lo que nos decís, abrir espacios en que rompan los ámbitos de educación formal y que se abran para todas las personas. Y bueno, lo celebramos y nos queda invitarte cuando quieras transitar por la bulla con quienes integran la cátedra, con quienes piensan la transmisión de saberes desde otros espacios, más que bienvenides van a ser. Bueno, muchísimas gracias, bueno, gracias, y la verdad, bueno, muchas gracias. Bueno. Sin palabras. Claro. Bueno, y mañana éxitos, bueno, que sea muy lindo el taller, la clase. Les contaré, voy a estar ahí. Ahí está, Pau va a ir a controlar. Ah, no entendía nada. No, es que hay gente de la chiquitidad, hay gente del Valle de Conlara. Qué lindo, qué lindo. Hay compañeros de ATE, hay compañeros de ADU. Hermoso. Compañeros y compañeras de Sirius. Es un espacio, bueno, que queremos ir, bueno, ampliándolo en esta cuestión de construir los ríos subterráneos que tal vez Cortázar nombraba como algo necesario. Así que gracias. Qué por bueno. Habernos permitido llevar un poquitito esta palabra. Bueno, no, gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, un abrazo. Daniel Loza hablaba con nosotros. Pau, mañana vas a ir vos, Pau. Mm-hmm. Qué bueno. Espera, no estén diciendo nada, ¿no? Porque si ya saben cómo soy, ¿para qué niña? Aula 34 del cuarto bloque de la Universidad Nacional de San Luis. Me acabo de enterar dónde era, porque... Ahí te estoy diciendo, tengo todo anotado. A las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, nochecita puntana. Oh. Cátedra libre, qué interesante, sobre temas salud y derechos de los trabajadores y esos ejes que van a estar abordando distintas personas. Y que entienden que el conocimiento circula de otra forma, que no es de la forma mecánica, estructurada y espantosa que nos impone el sistema educativo formal. Así que celebramos estos espacios, Pau. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.